nos vamos para la calle, porque allá se encuentran este abrazo a la educación popular, nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Danita. Bueno, segunda salida de esta concentración que se ha hecho en la explanada de Casa de Gobierno. Muy tranquilo todo, muy relajado todo, por suerte, es una fiesta. En este momento está cantando el compa, el Talo, el González Tomé, haciendo trap, creo que se dice así. Y ahora estamos con unas compañeras de el TEN, Violeta Parra, que si ustedes me permiten, arrancamos. Así es, Ángel, prosiga tranquilamente. Bueno, ahora que me dieron permiso, ustedes son profesoras del CEN Violeta Parra, un CEN re importante que está en Barrio La Favorita, con un tremendo apoyo sobre todo a las mujeres y a las infancias. Bueno, cuenten su experiencia y empezamos con vos, decime tu nombre. Bueno, yo soy María, soy profe del Bati, además vivo en el barrio Las Favoritas, nacida y criada en Las Favoritas, y la verdad que esta experiencia en el barrio es son importantes, en el cual la educación para nosotros es un poder, la educación para nosotros es un poder, es un derecho y es una educación de calidad. Como decís vos, tenemos con perspectiva de género, todas nuestras estudiantes son mujeres, que no es casual esto, porque funcionamos en un horario alternativo que no sea el de la noche, además está el espacio de niñas y niños. También funciona un merendero, que bueno, con esto de la pandemia ahora se transformó en un comedor, y somos todas mujeres quienes sostenemos estos espacios también. Por eso el cierre de esta escuela es gravísimo para el barrio, deja un montón de ciudadanas sin este derecho a la educación. Así que bueno, vamos a estar resistiendo por no al cierre del espacio. Nuestra profe, buen día, decime tu nombre, profe de... Bueno, mi nombre es Natalia, yo soy educadora, soy profesora de artes visuales, pero el espacio es un bachillerato popular, y defendemos la educación desde la educación popular, creemos en una educación transformadora y liberadora, por lo cual... ofrecemos, ¿no? Está entendiendo los contextos, la educación popular es una educación que contempla y abarca a toda la sociedad desde sus problemáticas, intentando transformar sus vidas. Es como que intentamos a través de la escuela, ¿no? De una educación transformadora, poder darle solución a lo que el Estado no abarca, ¿no? Por eso nos organizamos colectivamente, el comedor surge como respuesta a la crisis en la pandemia, transformando el merendero, y así estamos, y todo lo hacemos colectivamente, nos organizamos en asambleas, y nada, ya hoy estamos acá resistiendo, porque no nos quieren dar la continuidad del convenio, del subsidio, y por eso estamos acá luchando en la Casa de Gobierno, esperando, estaremos muchos días acá si es necesario, porque si algo nos caracteriza como organización política y territorial es que no vamos a bajar los brazos, porque creemos desde donde lo hacemos. Una cosa como anecdotario, en este momento está la directora del CENS hablando con el señor Don Tomás. Cualquier parecido con el gato Tomás es solo una coincidencia. Y bueno, están negociando la existencia este año del CEN. Vos también sos profe en el mismo CEN, también sos mujer. Bueno, contanos la experiencia, tu opinión y cómo trabajás con las alumnas. Sí, por ahí me parecía, para aportar a lo que decían mis compañeras, mi nombre es Milagro, es contarles que nuestro espacio no fue un espacio que se definió como feminista de entrada o a priori. Per se, no, ¿por qué? Está definiendo feminista en la práctica, ¿no? Porque como sabemos siempre, quienes quedan, quienes son las más golpeadas en todos estos contextos, somos las mujeres, ¿no? Más en algunos barrios, ¿no? Es que no es por estigmatizar, pero hay situaciones que explotan más en algunos lugares por ciertas particularidades, por ciertas coyunturas, ¿no? Sí, claro, pero además porque estamos en este sistema, ¿no? que hay que ponerle un nombre, que nosotros lo hemos ido aprendiendo a través de los años, que se llama patriarcado y que nos pone en una situación de subordinación y de opresión, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo descubrimos, no empezamos definiéndonos feministas, sino con el devenir de los años, de poder problematizar lo que nos pasaba, porque siempre quienes teníamos que cargar con los cuidados de nuestras hijas, quienes teníamos que salir a parar la olla cuando nuestros compañeros se quedaban sin trabajo o no había trabajo, éramos las mujeres. Entonces así se fue como definiendo el espacio feminista, pero a partir de la reflexión de lo que nos pasaba y la problematización, ¿no? Entonces eso es como importante, porque muchas veces hay espacios que se definen antes y nosotros de verdad que ha sido un descubrimiento en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Pues la realidad es lo que les planteó a ustedes, les replanteó la idea original de este CEN de gestión social. Exactamente, sí. Y ahora este último año fue clarísimo, ¿verdad? Porque, digamos, quienes tenían que salir a garantizar la comida, o por lo menos quienes son las que con esa fuerza salen a defender la vida, y somos las mujeres. Entonces hemos estado con el espacio transformado en merendero y en comedor, respondiendo a las necesidades que estaban ahí en el barrio, ¿no? Así que eso como para aportar. Y después lo de esta reunión, realmente no tenemos muchas expectativas, sabemos lo que este gobierno, digamos, solamente confiamos en esto, en la calle, en estar resistiendo, en la exigencia, en la demanda. Las novedades que tenemos es que no quieren hacerse cargo de decir que van a cerrar la escuela, pero sí no quieren darnos el presupuesto de miseria que dan. Entonces, bueno, nosotros no tenemos un financiamiento integral, tenemos un subsidio magro que no garantiza ni el espacio, ni el mobiliario, ni la parte administrativa. Y quiero la cara dura de decir que digamos que queremos, pero sin eso. Así que vamos a seguir resistiendo, a seguir disfrutando y a seguir tratando de transformarlo, ¿no? Lo que pasa es que eso responde claramente primero a los 4 años de gestión anterior y al año y moneditas de esta gestión, a un abandono y a un desgaste de un pensamiento primero capitalista, luego patriarcal, claramente. Primero no aumentar la cuota subsidiaria que tienen estos CENS. Saben ellos que estos CENS dependen mucho del aporte solidario de mucha gente, mucha gente, y cuando digo mucha gente es más la gente pequeña, la gente del barrio, la gente de vecinos, amigos, familiares de los CENS, que de grandes empresas. Entonces, basándose en eso es que ellos dicen, bueno, Si los están ayudando, arreglensela. Y así todos ustedes siguen peleando. Otra forma de pelear que tienen es, tienen una guardería para las infancias mientras está funcionando el CEN. Sí, lo denominamos espacio de la niñez. Porque creemos que, bueno, la palabra guardería, analizándola, es como si se guardan cosas y en realidad nosotras... creemos que también se educa desde las infancias, no está bien, no hay ningún problema, eso, o sea, como que no solamente se les contiene mientras las mamás, los papás están estudiando, que bueno, no es casual que han sido en esta corte todas mujeres y la mayoría madres, porque bueno, es una refleja la sociedad y por qué la mujer tiene que delegar sus estudios secundaria, por como decía mi compañera, hacerse cargo de la olla, hacerse cargo de las niñeces, y bueno, entonces nosotras como organización damos respuesta a esa necesidad, y bueno, las compañeras que están a cargo de ese espacio son mujeres capacitadas, que les dan educación, que les brindan a través por mismo metodología de educación popular, a través de actividades lúdicas, actividades artísticas, actividades del cuidado ambiental, del reciclado, siempre teniendo esa conciencia también con el mismo objetivo que tenemos en la organización, digamos. Entonces las madres han podido cumplir ese objetivo, terminar el secundario gracias a que nosotras les brindamos esa posibilidad. Perfecto, y hay una cosa más también que me contaban, ibas a decir algo más. No. Hay una cosa más que me contaban, que tienen talleres en el CEN, que ayudan a que por ahí los chicos no estén en la calle, las chicas no estén en la calle. Previo a la pandemia, bueno, estaban funcionando diferentes talleres que ahí compartían de paso su merienda, como de percusión y de reciclaje, que también es sostenido por la misma organización. Nosotras nos consideramos una política integral en el cual escuchamos a la comunidad, hasta las necesidades de la comunidad, son escuchadas y por eso va dando ese cambio, no es como que está todo ya dado, sino que nos vamos, digamos, escuchando a la comunidad y acomodándonos a lo que realmente el contexto necesita. Todos nuestros docentes conocen el contexto de las favoritas, conocen la historia de las favoritas, y que esto es importantísimo para entender y poder trabajar con las chicas, siempre trabajando desde su experiencia, de sus conocimientos, y bueno, eso es lo que hacemos. Estamos hablando del barrio de los favoritos, un barrio que se hizo solo, ¿no es cierto? Como el barrio San Martín, por ejemplo, todos barrios del oeste. Más temprano una compañera de ustedes que le hablaba a don Tomás por el micrófono, decía que todo lo que está arriba, digamos, para la gente que nos escucha, no sé, desde Alaska, para que sepa que de la Bolón Surmer hacia el oeste, la municipalidad y el gobierno es como que no existen, como que el mundo se acaba ahí, el agua se cae y se ve la tortuga en el otro lado, ¿no? Ni siquiera estamos en el mapa, o sea, vos nos buscás el mapa y nos sale la favorita, que eso ya es gravísimo. No sabemos cuántos habitantes somos y que eso no es casual tampoco, o sea, es algo que nos ven lo del gobierno, sobre todo la UCR, que siempre ha sido el gobierno partidario, digamos, que está a cargo. O sea, no es casual que no sepamos cuántos vivimos en la zona del oeste. Eso es una invisibilización y una negación total. Sí, de los sectores populares, total. Bueno, como vos decís, bueno, es un barrio que tiene mucha historia, es muy linda la historia de las favoritas, la cual nosotros lo hemos analizado de diferentes formas, lo hemos analizado desde la salud, desde el trabajo, de un montón de formas, bueno, de los servicios. Tenemos un chiste interno ahí porque decimos que el barrio de las favoritas es un barrio privado, decimos un barrio privado de luz, de agua. Ahora nos reímos, pero bueno, es la realidad que... Eso tal cual, mirá, justo, qué justo, que el miércoles pasado se hizo una marcha por el agua pura en Mendoza. Y una de las cosas que más se reclamó es la imposibilidad, la privación de este derecho del agua y sobre todo en los barrios populares. Bueno, hasta ayer estaba cortada el agua en el barrio, recién, o sea, hace 2 días atrás estuvo cortada, pero cero agua, ayer a la noche volvió. O sea, que es una problemática que ya sabemos que en enero, lamentablemente una solución no la damos nosotros, buscando bidones, teniendo por las dudas, porque sabemos que se corta el agua se corta y en lugares que ni siquiera llega potable. Así que bueno, nada, la lucha con el agua también es una lucha que es histórica y que bueno, vamos a seguir luchando y que el barrio, digamos, sea visibilizado. Y que, bueno, no solamente aparezcan los políticos a la hora del voto, porque somos la bebé de la campaña política, porque va todo el mundo a vernos, pero después no aparece nadie. Lo mismo pasa en Guaymallén, con este tema de las votaciones, van, se regodean con los barrios populares, y ahora, por ejemplo, hace poco nos enteramos, el año pasado, que don Marcelino cerraba centros de salud y así. ¿Vos querías decir algo? A propósito de lo que decís, dos cositas que son así anecdóticas, pero que ilustran mucho por ahí para que nuestra audiencia se imagine. Con respecto al agua, digamos, nosotros tenemos un problema en la favorita de infraestructura muy grande, de muy poca inversión del Estado en el verano. No solo que no tenemos agua, con lo que genera eso y lo que ha generado en la pandemia, como sabemos todos, ¿no? Sino que además, por ejemplo, en verano también las cañerías, digamos, explotan y tenemos que estar transitando por el barrio en esas condiciones. No, y aparte de las cloacas, para los niños, las niñas que juegan en la calle, porque son calles que la mayoría no están pavimentadas, entonces eso es otra situación, se embarra con agua servida. Exacto, y ahí esta es lo que les quería comentar como anécdota. Nosotros tenemos un acueducto que pasa por el barrio, los caños esos que pasan por el barrio, no da de agua y es una instalación para el barrio de Alvear, ¿no? Y para que ellos puedan tener fuentes en las entradas y que todo el tiempo salga agua en esas fuentes, y nosotros en nuestro barrio nos hacemos para que nuestros niños se puedan higienizar y puedan tomar agua. Entonces esto como para que dimensionamos que estos gobiernos son gobiernos de clase, que trabajan para una clase determinada y para otra, por eso no cierran nuestras experiencias. No les interesa que pensemos, que empecemos a problematizar eso y que estemos acá demandando y exigiendo lo que nos corresponde. Bueno, eso es el único barrio del oeste de la capital, el único barrio con privilegios. Hace poco le hicieron una rotonda que dificultó el acceso a otro barrio que hay por ahí, que el barrio el sol Jardín del Uno o el Sol, no me acuerdo, hace poco le hicimos una nota, y que también justamente para el acceso, fíjate que seguimos relacionando, para el acceso al barrio Dalvien sí hay asfalto, para el barrio La Favorita, sobre todo en la parte de arriba del barrio La Favorita, no. Exacto, para los empresarios trabajan y hacen políticas públicas y gestionan. Entonces, por eso estamos acá también diciéndoles que vamos a seguirles diputando, que vamos a seguir diputando en su sentido y que no les creemos nada, porque lo vemos en la práctica, lo que hacen y con las políticas que implementan. Ahora, lo mismo hacen ahora con la educación, ¿no? Sabemos que el señor Tomás es un director de un colegio privado, de un instituto. Entonces, él no sabe, nunca se ha relacionado con la educación pública, y menos la educación pública y popular. Entonces, desconoce las experiencias a las cuales no les interesa y toma estas acciones ahora. Para él, sinceramente, no somos un problema ni nada, o sea, somos descartables. Y eso es lo que están haciendo con hasta la misma ley de educación que querían sacar, que hemos logrado con mucha lucha los docentes, poder suspender, porque no es que nos han dicho que no va a salir. Entonces, sabemos que esta coyuntura de este gobierno es así, tiende al ajuste y a la privatización de las experiencias educativas. Toda la gente que vive en estos barrios, lo que las organizaciones estamos sosteniendo gracias a las organizaciones, se va a ver muy dificultada a la hora de defender el derecho, como empezó la conversación mi compañera, que la educación es un derecho para todos. Entonces, por eso estamos acá y entendemos cuáles son las visiones de este señor y de la señora directora de gestión social, Beatriz de la Savia, que actualmente no está en este momento, y entonces pedimos también que se acerque a las experiencias. Nuestra intención desde el primer momento no fue ir al choque, sino es decirle, bueno, señora, acérquese y conozca la experiencia, conozca lo que hacemos las organizaciones sociales. Porque como también decía mi compañera más temprano, hablando por micrófono al señor Tomás, no nos conocen y entonces por eso toman estas determinaciones. Entonces los invitamos al barrio, los invitamos a las organizaciones para que el diálogo que nos prometen vamos a volver a tener sea con más fundamento, porque el fundamento que ellos están teniendo en este momento no es válido para el cierre. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, y gracias por la palabra. Muchas gracias, nos vemos. En la lucha como siempre. En la lucha como siempre, gracias. Hola, Adanita. Acá estamos, Ángel, pero bueno, excelente tremendo, todo. Tremendo todo lo que contaron, ¿no? Tal cual, Ángel, estamos muy, muy contentas con todas las voces que nos has logrado traer. Realmente increíble tu trabajo el día de hoy. Algunas nos dieron mucha tristeza, un repudio total. Y sobre todo me quedo con una de las entrevistadas que dijo que Tomás nunca trabajó en la educación pública, y es verdad. Tomás nunca trabajó en la educación pública. Es alguien que toda la vida se manejó en el ámbito privado y que así son sus manejos hoy en día y así son sus planteos. Así que no valora todo el trabajo que se hace porque él nunca estuvo, nunca formó parte de una construcción así. Tal cual. ¿Y sabes qué otra cosa más, querida Aldanita? Que si seguimos con esta realidad alterna en la que viven estas personas, Jaime Correas tampoco trabajó en la educación pública. Y él cuando estudiaba siempre tenía una mentalidad capitalista con respecto a la educación, y tal es así que después va a ser recordado como el nefasto director general de escuelas que impuso el ITE en aula, por ejemplo, o que quiso acomodar a su, ¿te acordás?, a su yerno, solo por el hecho de que él creía que era lo mejor que podía hacer, ¿te acordás? Sí, cuando esa gestión de Cornejo, lo primero que decía que estaba en contra del nepotismo, y fue lo primero que hicieron todos ellos, ¿no? Incluso Marcelino también, que puso a su nuera, a su hijo, su hija, bueno, y así. Bueno. Así se manejan estos. Detrás del escritorio creen que pueden ver lo que está pasando en el oeste de la ciudad, o lo que puede llegar a pasar, como recién hablábamos, con un chico de Costa de Araujo, y no tienen ni idea, porque no hacen territorio. Todo lo hacen desde un escritorio, desde la imaginación de que todos los alumnos, alumnas y alumnes tienen internet, bueno, estas situaciones que ellos no tienen ni idea de qué es lo que sufre la población de a pie, ¿no? Tal cual, Ángel, realmente vamos a seguir al tanto de esto, seguramente vamos a seguir compartiendo otras voces y también, bueno, a la espera, ¿no?, de ver qué va a pasar. Te mandamos desde acá con Anita un abrazo muy grande y te agradecemos profundamente todo el trabajo que has hecho durante esta mañana. No, bueno, gracias a la audiencia, porque no seríamos lo que somos si no fueran por toda esa gente que está del otro lado de la radio, ¿no? Gracias a la audiencia que sigue a la Mosquitera y a todas las radios del Comecuco y de Farco, y esto como esperanzador que saco a colación, la Escuela Campesina de Agroecología, hay una esperanza ahí, porque ayer lograron un posible acuerdo para seguir gestionando dentro de 15 días. Veremos qué es lo que va a decir ahora la directora de la escuela, Violeta Parra, pero bueno, hay una lucecita muy pequeña de esperanza. Bueno, Ángel, esperemos que así sea, y si no, vamos a seguir luchando en las calles. No nos vamos a dar por vencidos. Jamás. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo, cumpas.